No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el metal en España. Más concretamente estamos en nuestro programa número 24 de esta séptima temporada y en el número 179 de nuestra historia. Y hoy de nuevo vengo con un montón de novedades, noticias, cositas interesantes, y recordaros que nos podéis escuchar en Mixcloud, iVoox o Spotify, y si no, todos los domingos a las 5:30 de la tarde en Asalto Mata Radio Rock, los lunes a las 2 de la tarde hora de México en Front Row Radio, 9 de la noche hora española, también en Front Row Radio. Y bueno, ayer estrenamos por fin Tras Mis Huellas en directo en el Wild Geese de Sabadell, y si queréis saber cómo fue, estar atentos a nuestras redes sociales, porque subiremos en breve, los próximos días, la grabación, ya que se grabó todo lo que aconteció, pues se grabó, así que estar atentos, porque si no pudisteis asistir, pues podréis verlo en YouTube. Igual que también subiremos lo que es el podcast a donde siempre, a Mixcloud, iVoox y Spotify, ya sabéis. Bien, vamos a empezar de lleno hoy. No me voy a entretener mucho, porque tengo mucho que mostraros, como he dicho. Volvemos a tener nuestra sección de Sons of Metal, ya habitual. La sección del cassette de Bella Vida, bueno, el tema patrocinado del cassette de Bella Vida. Y hoy venimos con sección internacional. Así que, al loro, que esto empieza. Y empezamos el programa de hoy desde Alicante. Vamos a escuchar a la banda Estirga, banda que nos hacían llegar a finales del mes de abril la publicación de su nuevo single que lleva como título En el Abismo. Y os cuento un poquito de qué va este tema. En el Abismo, os leo tal cual nos han hecho llegar ellos, ¿eh? En el Abismo nace en la cima de una montaña, un día de viento gris, y cuenta una historia afín a muchas personas. ¿Qué pasa cuando un día te miras al espejo y no te reconoces? En el Abismo es un viaje al interior, al conocimiento de uno mismo, a la valentía de abrazar las heridas, sombras y fantasmas del pasado, hacerlas cicatrizar y proseguir, sin miedo, el camino que un día, de niños, imaginamos recorrer. En el Abismo es una canción que invita a cantar y a liberarse de cargas innecesarias, bailando a ritmo de guitarras con sintetizadores y melodías progresivas. Adéntrate en el Abismo. Es una presentación, me parece una presentación maravillosa, por eso he querido leerosla tal cual. El vídeo lo tenéis en, o sea, el tema, perdón, lo tenéis en forma de lyric video en el canal de YouTube de la banda. Los podéis buscar como Estirgatube y ya sabéis, dejarles allí vuestro apoyo y demás. Yo de momento dejo que escuchéis el tema y lo disfrutéis. Thank you. Tema patrocinado por el cassette de Bella Vida. Sí, vamos con, como ya es habitual en todos los programas, vamos con el tema patrocinado por el cassette de Bella Vida, que como ya sabéis, estos chicos del cassette de Bella Vida se dedican a promocionar bandas a través de sus perfiles en las redes sociales, haciendo unos dibujitos y unas caricaturas muy divertidas, pues para anunciar lo que sea, ¿no?, de la banda, ya sean conciertos, lanzamiento de un disco, todas estas cosas. Así que os recomiendo que les sigáis en redes sociales porque merece mucho la pena, os echaréis unas risas y además suelen publicar noticias muy muy muy interesantes. Bien, hoy el cassette de Bella Vida nos trae a la banda Pultur y su tema No soy bruja, tema que también da título a su álbum debut, el cual lanzaron en el año 2020, pero no pudieron presentar por lo que todos ya sabéis, ¿no? Tema COVID, tema pandemia, no había conciertos y estas cosas. Así que pues la presentación la empiezan ahora. Si no me equivoco, ayer ya estuvieron tocando en el Auditorio Municipal de Cangas. Y ayer, 29 de mayo, sí, creo que lo digo bien. Si no, perdonadme, chicos. Y lo dicho, que les sigáis muy de cerca porque, pues bueno, empiezan la presentación de este trabajo. Y bueno, es importante, si os gusta lo que hacen, pues que les sigáis, les apoyéis, y si queréis verlos en alguna fecha, pues lo irán anunciando en sus redes sociales. Y bueno, el tema que voy a poneros, como he dicho, es No soy bruja, de la mano del cassette de Bella Vida, así que yo ya me callo y os dejo con Pultur. Thank you. Gran Hombre Internacional. Sí, sin tregua ninguna, nos metemos de lleno en nuestra sección de Internacional. Sección que hoy inauguramos con el regreso, después de 5 años de parón, de la banda alemana Paradox, banda de thrash speed metal, que estrenará nuevo trabajo el 24 de septiembre con AFM Records. Este disco lleva como título Heresy 2 o Heresy 2, End of a Legend. Y como digo, se estrenará el 24 de septiembre a través de AFM Records. Y yo voy a poneros el tema que nos han hecho llegar, que es el tema que han presentado como adelanto de este nuevo trabajo, que lleva como título Priestly Bows, ya sabéis, mi inglés maravilloso, y que lo tenéis disponible en forma de lyric video en el canal de la discográfica AFM Records. Así que si os gusta este estilo o conocéis a la banda, pues ya sabéis, que sepáis que este año tenéis nuevo disco de ellos. Así que lo dicho, os dejo con Paradox y su tema Priestly Bows. Y continuamos en nuestra sección de internacional desde Argentina. Nos vamos desde Alemania hasta Argentina para escuchar a la banda Cernunos, banda de folk metal que se forma en Buenos Aires en el año 2012 y que ahora mismo se encuentran presentando su nuevo larga duración que lleva como título Capricornus, el cual lanzaron hace muy poquito, el 30 de abril de este mismo año, en todas las plataformas digitales. Y yo voy a poneros el tema que ofrecieron como adelanto, que lo tenéis en forma de lyric video en YouTube, que lleva como título The Crowning. Espero estar pronunciándolo bien para que lo podáis buscar, de verdad. Yo me esfuerzo todo lo que puedo para que podáis buscarlos. Cernunos se escribe Cernu, tal cual, y luego la segunda N es una N doble, son dos Ns, por si queréis, pues si no los conocéis y queréis buscarlos. Y como digo, voy a poneros el tema de Crowning, tema que tienen en forma de lyric video en su canal de YouTube. De Argentina nos vamos hasta Brasil para escuchar a la banda Tuatha De Danann, espero que se pronuncie así, yo creo que sí. si me equivoco, lo siento, chicos, de verdad. Tuatha De Danann acaban de lanzar un nuevo lyric video para su tema King, una de las pistas más destacadas de su último trabajo que lanzaron el pasado 2020, que lleva como título In Nomini Eirean, que es un álbum que rinde homenaje a Irlanda. O sea, son unos brasileños que con este álbum han querido rendir homenaje a Irlanda, y es un disco que tiene 11 temas, 9 de los cuales son temas tradicionales irlandeses. O sea, son covers pues personalizados a su estilo. Y nada, yo voy a poneros, como digo, el tema King, tema que han lanzado último a primeros de mayo en forma de lyric video. Os recomiendo que los busquéis, que les sigáis, que vayáis a YouTube, que está subido el vídeo en su propio canal, Tuatha De Danann, y que les dejéis allí vuestro apoyo. Ya sabéis que es súper importante, a vosotros no os cuesta nada. Y es lo mejor que podéis hacer por las bandas hoy en día. Os dejo con Tuatha De Danann y su tema King. Sorry. Y vamos con la última banda de la sección de internacional de hoy. Hoy os he traído cuatro bandas internacionales, no es lo habitual, pero tenía mucha cosita que enseñaros y he dicho, bueno, pues meto cuatro y así pues voy mostrando todo lo que tengo. Se trata de Herman Frank, conocido como guitarrista de formaciones como Accept o Victory. Acaba de estrenar, no, iba a decir acaba, bueno, hace unos días se estrenaba un nuevo single en forma de videoclip de un tema perteneciente a su quinto álbum en solitario, Two for a Lie, álbum que vio la luz el pasado 21 de mayo a través de AFM Records. Así que ya sabéis, ir a darle una escuchilla. Y bueno, yo voy a poneros uno de estos singles que lanzaba en forma de adelanto. El single es Teutonic Order. Lo lanzaba a primeros de mayo, o sea, un poquito antes de la publicación del disco. Y nada, como digo, está en forma de videoclip. Es un tema que presentará en forma de videoclip a través de AFM Records. O sea, lo tenéis en el canal de la discográfica. Así que nada, os dejo con Herman Frank y enseguida estoy con vosotros y continúo con lo que nos queda de programa. Yeah. Y antes de continuar con la parte final del programa de hoy, os voy a dejar con la sección de Sons of Metal, a ver qué nos traen nuestras chicas Almu y Marty en su sección de hoy, que ya sabéis que siempre nos sorprenden con alguna cosa. Así que nada, os dejo con ellas y ahora enseguidita estoy con vosotros. Hola a todos, soy Almo de Andrés y esta es una nueva sección de Sons of Metal en El Metal en España. Bueno, pues hoy os voy a recomendar una canción de un grupo que se llama el VT. Ellos hacen folk metal y el tema se llama The Call of the Mountain. Espero que os guste. Es que a mí este tema me flipa, por eso lo dejo, ¿eh? Bueno, hasta la siguiente recomendación. No aparte la mirada de su televisor. No, perdona, perdona, que esto es la radio. Es verdad. Seguimos en el metro en España. Y continuamos ya, como he dicho, en la recta final del programa con una banda que nos lleva, que nos llega desde Granada. Banda que lanzaban hace un tiempo su disco, pero que bueno, lo lanzaron un poquito así en las sombras, ¿no? Como quien dice, y es ahora cuando se han decidido a presentarlo al mundo, ¿no? A un nivel mucho mayor. Y pues eso, pues están haciéndonos llegar estas 5 canciones que componen este EP para que pues nosotros, los medios, os las pongamos y vean la luz al mundo, ¿no? Como quien dice. El disco lo tienen disponible en sus redes sociales y, bueno, en las plataformas, en YouTube y demás, lo podéis escuchar íntegramente. Hicieron muy poquitas copias físicas, así que no sé hasta qué punto, si alguien quiere el disco físico, pues lo podría conseguir. Pero bueno, siempre les podéis seguir en las redes y estar al tanto de todo lo que publiquen. Ellos son Far Meridian, que no lo he dicho, y este trabajo se llama A Day Will Come, que, como digo, está disponible en YouTube. Yo voy a poneros el tema que da nombre al disco, A Day Will Come, que se, bueno, pues es el cuarto corte, el cuarto, no, el tercer corte del disco, y lo dicho, lo tenéis disponible en YouTube, lo podéis ir a escuchar allí íntegramente. Así que nada, os dejo con Far Meridian y este tema A Day Will Come del disco con el mismo nombre. I don't know. Y continúo con la banda Adventus, banda que muchos ya conoceréis porque, bueno, es la nueva formación de exmiembros de Warcry. Y a primeros de año lanzaban su trabajo Morir y Renacer, del cual ya habréis oído hablar mucho, incluso habréis escuchado más de un tema. Y es que fue un disco que entró pisando fuerte, ha gustado mucho en general, tanto a la prensa como al público, a los seguidores de Warcry, sobre todo a aquellos que les gustaba los primeros tiempos de Warcry, ya que suenan, Adventus suena muy a eso, ¿no? A ese típico sonido. Y bueno, ¿por qué os traigo Adventus? Pues porque el próximo 15 de julio lanzarán este disco, Morir y Renacer, es decir, ha tenido tal éxito que lo van a lanzar en formato vinilo, en formato doble vinilo, ¿vale? Ya se puede reservar en la web del Tridente, junto a packs, podéis reservar o bien el vinilo solo o en packs exclusivos con merchant nuevo que van a realizar pues para este lanzamiento. Así que ya sabéis, atentos, y si queréis conseguir uno, pues ya podéis hacer vuestra reserva. Y el tema que yo voy a poneros, para que, por si acaso no habéis escuchado nada de este disco, Morir y Renacer, voy a poneros Dame una razón. El disco lo tenéis disponible en el canal YouTube de Maldito Records, ¿vale? Lo podéis escuchar íntegramente. Y bueno, si sois conservadores como yo, que os gusta tener el formato físico, pues ya sabéis, lo podéis adquirir a través de la web del Tridente y próximamente en formato vinilo. Así que nada, os dejo con Adventus, Dame una razón, que ya nos queda muy poquito tiempo de programa. We'll be right back. ahora sí que sí, vamos con el último tema de la tarde. Voy a poneros ni más ni menos que a Leo Jiménez, porque hace dos días, creo que fue el 28 de mayo, lanzaba o relanzaba o reeditaba, como queráis decirlo, su trabajo más importante en su carrera en solitario, que es La Factoría del Contraste. Lo han remezclado y remasterizado con un nuevo bonus track y lo han lanzado el pasado 28 de mayo. Se puede conseguir, ya sabéis, a través de la web del Tridente. Y bueno, además va con... tenéis una edición limitada. O sea, es un lanzamiento con edición limitada, ¿vale? Con merchand también completamente nuevo, que podéis conseguir en pack de CD más camiseta. Además, la camiseta está disponible en diferentes modelos, ¿vale? Por si os interesa y demás. Además, también hay tazas, mochilas, llaveros, ya sabéis. Leo Jiménez tiene un montón de merchand en la web de El Tridente. Ya sabéis, lo podéis buscar y hacer vuestras compritas. Bien, yo voy a poneros el tema Getsemani, tema que está incluido en La Factoría, una de las rarezas, entre comillas, que están incluidas en La Factoría del Contraste. Y nada, en cuanto acabe el temita, yo paso a despedirme de vosotros. muchas gracias por haber llegado hasta aquí en el programa de hoy. Os recuerdo que en unos días estará disponible Tras Mis Huellas en YouTube, el directo que fue ayer. Y nada, ya sabéis que nos escuchamos todos los domingos a las 5:30 de la tarde en Asalto Mata Radio Rock, los lunes en Front Row Radio a las 2 de la tarde, hora de México, y 9 de la noche, hora española. Y si no, tenéis disponibles todos los programas en iVoox, Mixcloud y Spotify. Y como siempre os digo, ¡mucho metal, gente!